Bueno, sí, ¿se oye? ¿Se escucha? Voy a ser breve. Creo que para todos queda muy claro el origen de todo este proceso de rapacidad que tiene, que estamos viviendo con todas las exposiciones que nos antecedieron, pues es el afianzamiento del capital, el afianzamiento que tiene como operadores en este sentido, pues a los empresarios, que son quienes en realidad gobiernan, porque ni el gobierno federal o estatal o municipales son los que tienen un poder de decisión. Son en realidad los empresarios los que tienen los dineros, son los que verdaderamente gobiernan. La otra pregunta es ¿qué hacer? Me parece y queda también muy claro qué estamos haciendo. Ya los diferentes colectivos que hemos estado participando aquí estamos haciendo, estamos creando, estamos construyendo. Y nos parece que también nos queda muy claro que la necesidad de estarnos vinculando unos con otros. Finalmente, como pueblo somos muchos, somos miles, somos más. Entonces, yo creo que esa sería nuestra fuerza. Tenemos que seguir construyendo vínculos unos con otros. Nosotros venimos también igual de la zona de La Cañada, somos una organización que tiene más de 20 años trabajando ahí. En un inicio, nuestro trabajo fue por la dotación de servicios. Hoy nos hemos enfocado más en el asunto educativo. Tenemos varias escuelas construidas ya de tiempo atrás. Y hoy también nos parece que en esta lucha del Magisterio Nacional seguimos también con esa inquietud contraria a la idea oficial privatizadora y la intención de formar a niños y jóvenes con un pensamiento capitalista. Nos negamos a eso. Y en este sentido, pues hemos estado en la lucha desde antes de que se implementara oficialmente la reforma educativa. Desde ese tiempo estamos luchando, nos hemos estado vinculando a nivel Estado de México y a nivel federal, construyendo también alternativas, ¿no? Entonces, nosotros en la escuela lo que estamos haciendo es informar lo que está aconteciendo en este plano educativo y a los padres de familia, a los alumnos, particularmente yo trabajo en una preparatoria, y estamos informando que nos negamos a esa intención privatizadora de la educación, pero también nos negamos tajantemente a que nosotros como maestros seamos los instructores de ese pensamiento capitalista. Tenemos que construir y seguir construyendo un pensamiento humanista con identidad como pueblo y que los jóvenes y los niños que se vayan formando en nuestras aulas tengan esa intención de contrarrestar esas intenciones de manipular el pensamiento, ¿no? De manera oficial. Con una posibilidad emancipadora, nosotros le llamamos así. Entonces, nos hemos dado a la tarea de trabajar esta parte. Creo que en los tiempos recientes esa rapacidad de los empresarios del capital está, no ahorita, pero es como más crudo el asunto de destruir la vida, y contra eso creo que todos nosotros coincidimos. Estamos luchando por la defensa de la vida, defendiendo el agua, defendiendo la tierra, defendiendo el pensamiento incluso, ¿no? Defendiendo, construyendo una posibilidad de vida en esas acciones que cada uno ya estamos construyendo. Debo decir que en ese vínculo no solamente es un deseo, sino más bien, afortunadamente con los compañeros Panchos Villa ya tenemos un tiempo muy fuerte, mucho tiempo que hemos estado coincidiendo. Ellos están participando en la construcción de nuestra escuela y hicimos un proyecto, y debo decir que de manera independiente, con los recursos de la comunidad de los padres de familia, estamos construyendo nuestra escuela. Entonces, creo que no debemos perder de vista que ese hacer o ese qué hacer ya está. Nos estamos organizando, estamos saliendo a las calles, estamos tratando de que nuestra voz sea escuchada, no solamente en nuestra comunidad, sino en muchas comunidades, y estamos aquí estamos aquí compartiendo. Entonces, más allá, ya sabemos que las intenciones de esos depredadores, señores del dinero, pues estamos aquí nosotros de carne y hueso haciendo cosas. Y creo que a lo mejor nos faltaría fortalecer esos vínculos en ese compartir de lo que cada uno hace y llevarlo a otras comunidades. Pero yo creo que no podemos estar perdiendo de vista esta situación de que somos capaces, de que somos capaces de enfrentar, de que somos capaces de hacer cosas en lo micro, y que somos capaces de hacer y de levantar la voz y que seamos escuchados. Muchas gracias.